Amiguitos y amiguitas, estamos ya en el tramo dedicado en exclusiva mundial al cómic, desde Almería, con mucho cariño para todo el planeta, en el planeta Duna, claro, con la Duna, la Asociación de Creadores de Cómics de nuestra querida tierra. Aquí presentes tres de ellos. Uno es el titular del micro número uno, Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, buenos días. Otro es el titular del micro número dos, que es Raúl Moreno. Hola, buenos días. Y el tercero es el titular del Mancuentro, o Motorola, es el dibujante con maletas, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Dónde te encuentras, hijo, y cómo estás? Pues estoy bien y me encuentro en la extremeña ciudad de Cáceres. Anda, qué bonito. Ay, qué sí. Bien. Qué He bien. Venido a explicarles que Guadalquivir está en Andalucía y de camino a ver una cosa que hay por aquí. Fenomenal, o sea, hacer amigos, ¿no? Hacer amigos. Ya. Oye, no dejes de visitar el Arco de la Estrella, que es muy bonito. Ah, vale. Está justo antes de entrar en la ciudad medieval. Es un casco antiguo como el de Almería, pero mucho más amplio, mejor conservado y tiene un montón de negocios cerquita, muy accesible. Vamos, que no es como el de Almería, que te diga. No nos engañemos, amigos y amigas. Bueno, brindamos por ello, brindamos por Cáceres, brindamos por el planeta Duna, con Sebas, que ya está por aquí repartiendo cubitos como un loco, y con Mirinda. La negra para Javi. Azafrán. Azafrán para Raúl. ¿A ti qué te ponemos, Juanma? La típica, la clásica de Higo. Venga, pues Higo chumbo, marchando para Cáceres, tierras extremeñas hoy, amiguitos y amiguitas. Si empezamos, si os parece, por la actualidad más dunera de todas las actualidades. Amigos. Bueno, pues la actualidad hoy tiene también un cariz totalmente patrio, un salón que tiene un carácter especial. De hecho, nada más empezar, se titula Segunda Salita del Cómic Iberoamericano de Cáceres. O sea, se ve que ellos saben la dimensión, ¿no?, de su salón. Es como recogidico, ¿no? Así íntimo. ¿Verdad? Te da una sensación de arropo, de hogareño. Muy bueno, acogedor, sí. Esto se celebra entre el día 22 y 27 de marzo, o sea que empezó ayer y termina el domingo. Correcto. Pero bueno, todavía, no, toda la gente que esté cerca o que pueda acceder o que esté interesada, todas las cosas más importantes se van a suceder de día de hoy para el domingo, ¿vale? Es la sala Vintage, que está en las instalaciones de sala Belle Artes. ¿Qué te pasa, Juanma? No sé en qué idioma, sala Belle Artes, ¿no? Que está en la calle Viena, y las proyecciones, porque hay muchas proyecciones, todas serán en la Filmoteca de Extremadura, el Rincón de la Monja, número 6. El cartel oficial es de Fermín Solís, y organizan Extreveo y Sexti, que vaya nombre, muchas X, pero... Bueno, me gusta mucho el juego de palabras de Extremadura con Tebeo. Extreveo. No, los de Extreveo creo que hablamos en algún momento, que son una asociación que hay allí, que incluso tenían una publicación. No sé si te acuerdas, Javi. Comentamos de ellos, ¿verdad? De una página web que tenían. Sí. Sí te suena, ¿verdad? Bueno. Confirmo, pero no me acuerdo. Yo también es que lo tengo así un poquito ahora. Me suena el nombre, sí, pero no recuerdo exactamente... Sí, pero sí, lo hablamos alguna vez. A mí no me suena y lo digo abiertamente. No, sí, lo hablamos alguna vez. Bueno, lo primero que llama la atención, como hemos dicho antes, de este evento, es el nombre que con él, con gran simpatía, lo bautizaron sus creadores, el de Salita, ¿no? Y al mismo tiempo es toda una declaración de intenciones entre lo riguroso, la humildad y un gran orgullo por lo que se está haciendo. No hemos perdido la proyección de María y yo, que eso fue ayer. Pero ya hoy podemos disfrutar de las exposiciones de Darío Danti, Ed y de Lluïsot. El jueves habrá una mesa redonda con el título de los cómics y el terror. Y además se podrá ver la película El Gran Vázquez en la Filmoteca de Extremadura, ¿no? El viernes hay otra mesa redonda, la más de interesante, ya que estará Chris Ward y su influencia. Además, la proyección de Nausicaa del Valle del Viento, y para amenizar la noche un concierto de Víctor Coyote. Hola. Esto está bien, cuando me empiezan a mezclar cositas siempre lo hacen bastante más o menos. Mezclar... Sí, yo supongo para atraer al público, ¿no? El sábado hay otra charla acerca del humor y el cómic iberoamericano, y la presentación de algunas novedades como Navío de Tuerto de Fermín Solís, Yupulca, del cual hablaremos ahora, de Miguel Farrona y José Luis Forte, ya te comento que hablaremos ahora sobre todo, Roland de Borja González y el número 2 del fanzine Harto. Como harto, ¿no? Un poquito harto, ¿eh? Tú me entiendes, o sea, me he tomado 20 chupitos de chumbo, estoy harto. Yo estoy harto ya, sí. Ahí está. Para el último día se ha dejado enteramente para el mercadillo de Tebreos. Bueno, para más información, a ver si consigo la página de la web, porque hoy iba a apuntarla y se me ha pasado. Perdón. ¿No tenemos enlace entonces? No, puede haber un enlace, no, lo voy a poner en la entrada. Ah, vale. Es que vale. Esta noticia nos la mandaba también, aparte de Ramón, que también nos dijo, mira lo que hay. Todo el mundo se está haciendo eco. Tiene que ser un salón muy simpático. Ya nada más que con el título, la gente yo creo que le llama la atención. Pero bueno, la gente de Rantifuso nos escribió para recomendárnoslo, sobre todo por la presentación de uno de los cómics que hemos mencionado antes, que es Yupulca. Y voy a comentarlo un poquito porque a mí también me ha gustado, ¿no? La iniciativa me ha parecido original y yo creo que es una cosa loable y que merece la pena. Watu es una asociación, bueno, acción indígena, se llama así, Watu con W, está utilizando el cómic como herramienta educativa y ha puesto en marcha este proyecto, el que hablábamos antes, que se titula Yupulca, en el que están José Luis Forte haciendo el guión y Miguel Farrona haciendo los dibujos de la historia, que está basada en la vida del pueblo llanesa, del Perú amazónico. Yupulca es la protagonista, es una niña llanesa de 12 años que se enfrenta a diversas aventuras a través de las cuales se pone de manifiesto las costumbres y problemas de estas comunidades indígenas. A la vez se enfrenta a su identidad como parte de esta tribu. Uh-huh. Ya hemos comentado que la presentación será el día 26, o sea, el sábado, y la hora a las 18. Vamos a poner también un enlace para una especie de presentación que hay tipo de vídeo en YouTube. Perfecto. Que está muy bonito. Yo no sé, la verdad es que si estuviese cerca, estaría bien asistir, ¿sabes? Suena muy bien, ¿eh? Está muy bien. Uh-huh. Sí, sí. Watu, y me has dicho... Bueno, Yupulca, Watu es la... Yupulca, vale. Especie de asociación, ¿no? Sí. Acción indígena. Uh-huh. Perfecto. Oye, ¿en qué parte de Cáceres estás? ¿Has pasado por la casa de los Cáceres sobando ya o no? No, yo ahora mismo estoy metido totalmente en la sala vintage. Sí. O sea, yo no he venido a lo que he venido. Me he metido en los cómics, no he visto nada de Cáceres, así que tendré que dar una vuelta para eso. Mira, pregunta por la Plaza Mayor. Y luego, en dirección sur, está la Casa de los Paredes Saavedra, el Palacio de los Golfines y creo recordar también la Casa de Lorenzo de Ulloa. Son... Ya digo, no puedes perderte estos edificios emblemáticos de la ciudad medieval de Cáceres. Oye, ¿qué cultura tienes, no? No es que me sorprenda, pero vamos. ¿Sabes qué pasa? Me sorprende. He decidido esta semana, me he reunido conmigo mismo y he decidido que vamos a dar detalles de las ciudades donde tú te encuentres también. Ah, muy bien. ¿Sabes? Pues, tú pases en un momento dado y los oyentes. Yo, que por ver que la de alguien, ¿no? Bueno. Es la actualidad dunera, buscamos el informativo ramoniano en el planeta Duna con el instrumento número uno, el que abre el fuego, con Raúl Moreno, que está ya preparado. Ahí que voy. Dale, don. Y Ramón, que entra en acción, amiguitos. Se confirma que saldrá en primera línea en la procesión del miércoles santo. En una de ellas. Ha pillado la pole. ¿Perdón? Ha pillado la pole. No voy a responder a esa cuestión. Hizo el mejor tiempo, efectivamente. El primero con la trompeta, Ramón. En los entrenos libres estuvo que lo bordó, además. Bueno, vamos a por ello. Ramón nos informa esta semana, y hemos comentado en varias ocasiones los precios desorbitados que están alcanzando la venta de cómics originales antiguos en Estados Unidos. Y esta semana parece ser que el primer cómic de Spider-Man ha alcanzado 1,1 millones de dólares en una subasta. Anda. 1.100.000 pavos. Ese ha sido el precio alcanzado en la venta de un ejemplar en perfecto estado, claro está, de Amazing Fantasy número 15. El cómic que contiene la presentación de Spider-Man. Sigue siendo una cantidad inferior al récord ostentado por el Action Comics número 1, con la primera aparición de Superman, que se vendió el año pasado por 1.5 millones de dólares. Y lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este salió en 1938, mientras que el de Spider-Man lo haría en 1962. O sea que comparando la, los años que tiene uno y tiene otro, pues una cantidad, pero gorda, gorda. De todas formas, Superman le sigue ganando a Spider-Man. Sí, sigue ganando. Que ten en cuenta que también lo que dice Raúl, no te puede encontrar en el mismo estado una cosa que tiene 20 años antes que otra. Entonces, claro, ya, hombre, está claro, está claro. Los cómics son como el vino, como el buen vino. Que se mejora con los años. Sí, no, y todo lo contrario que los futbolistas, que con el tiempo. Correcto, valen menos y rinden menos, y el cómic y el vino, Stevie Wonder, el arte en general, pues con el tiempo se valora mucho más, claro. La verdad es que el cómic se está convirtiendo también en una especie de inversión tremendamente rentable. Sí. Sobre todo la compra de originales de cómic, de páginas... también está llegando a unos precios bastante elevados. O sea, que... De hecho, tuvimos aquí el caso de aquel hombre que le pegaron un palo para robarle una colección valorada en miles de dólares. Falleció, me parece, además. No lo recuerdo. Eso no lo sé. Me suena a mí que acabó mal la historia, pero vamos. Que fue una barbaridad precisamente pues por ser o intentar comprar él, creo que fue ese capítulo, pues un cómic valorado en no sé cuánto, una bestialidad también, ¿no? $1,000,000, recuerdo, además. Pues nada, ya sabes. 100.000 menos que el de Spiderman. Para esto no hay crisis. Bueno, la compraventa de cómics originales, antiguos, no hay crisis. Sí, señor. Sí, señor. El informativo de Ramón, con el dato escalofriante, amigos, de la semana en el planeta Duna. No hay pronóstico del tiempo, así que Ramón, directamente, amigos. Se ha adelantado incluso, al final. Por el interior. Es que ha quedado. Va más rapidito, ¿eh? Sí, ahí. Sí, el tío sí. Con más... Dale, Raúl, dale. Vamos. Hola. Ahí estamos, sí, señor. Ya suena más fuerte, ¿eh? Sí, con más ganas. Gracias, Ramón. La próxima semana mucho más. Es la sintonía de la paginita web destacada, la web de la semana. Sí. Y esta semana tenemos una web que se llama www.yukiosuke.com. Sí. Yukiosuke.com, o sea, como tú, kiosuke.com. Bueno, habla de varias cosas, pero bueno, quizá nosotros vamos a centrar un poquito más en un apartado que trae, que son los cómics. Y bueno, según ellos mismos, escriben bajo el título de la página, probablemente la mejor web para leer online. Y de eso va este espacio, de un sitio donde puedas leer por el careto un montón de revistas, libros, cómics, etcétera. No sabemos si las restricciones o caza de brujas de la recién estrenada Ley Sinde hacen referencia precisamente a este tipo de web, o por el contrario las consideran totalmente legales. De momento, pues podemos disfrutarlas mientras duren. Y bueno, en ella podemos encontrar muchas categorías de publicaciones, entre las que nosotros, pues obviamente destacamos los cómics. Tienen una interesante oferta, con el interés de estar en español, cosa que no siempre ocurre en este tipo de web. El sistema de lectura es a través del cada vez más habitual ISU, ISUU, que como todo el mundo sabe es un poco así online, con el ratoncito y tal. ¡Isu! Sí. Y las categorías que encontráis dentro del apartado de los cómics, pues son cómics españoles, cómics clásicos, cómics de superhéroes, cómics infantiles, cómics manga, cómics adultos y otro apartado que es otros cómics. También recomendar no solamente el apartado, ya que te lees todos los cómics que hay, pues también te puedes echar un ojillo a tipo de revistas de vista científica, revistas de historia... de todo el mundo y en español. Yo la verdad es que le echo un ojillo y es un pasote, vamos. O sea, te puedes echar horas leyendo por la cara. Qué bueno. Perfecto, sí. Pues probablemente la mejor web para leer online, ¿no? Probablemente, por lo menos que yo conozca, sí. A día de hoy. Para leer la web online, sí. O sea, que no se han metido a ellos un moco ahí de decir, Bueno, también lo han dicho probablemente. Sí. Hombre, yo no encuentro a ninguna mejor que te ofrezca tanta variedad a golpe de ratón, y con tanta calidad digital. Es decir, lo mismo hay otras que sí, pero bueno, por lo menos nosotros que no atañe que es tanto los cómics, como que esté un poquito en español también, no con estas traducciones raras que te hacen, sí. Vamos, lo que viene siendo la traducción original. Y es muy, muy recomendable. Estamos atentos a ver si la cierran. Es lo que me ha preocupado, ¿no? De la historia. No parece nada cutre, ni parece algo hecho en plan... No. Y de hecho, lo que comentaba antes, fuera de micrófono, tiene publicidad nacional, de teleoperadores nacionales. Entonces, En cualquier caso, que ya cada uno haga lo que quiera. Yo personalmente pienso leer todos los días un cachiporri. Claro, claro. No, está claro. Es que además, fíjate cómo somos los seres humanos, ¿no? Sí, sí. En general y en particular, pues las administraciones pretendemos controlar ciertas cositas en Internet. Yo recuerdo cuando empezaba Internet, las historias de la bolsa de bolleta ahora, que decíamos todos muy contentos, dando brincos. ¡Yupi! Por fin la libertad, la democracia 100%. Aquí no se va a controlar nada. Bueno. Pues hombre. Bueno. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Dirían algunos. En fin, no sé. En fin. Yukioske.com, si no he apuntado yo mal. Sí. Es la dirección indicada esta semana. Sí. Es la paginita web. ¿Por alusiones algún comentario, Juanma? No, no, que yo también me voy a poner enseguida. Bueno, si tuviese internet aquí, ahora mismo me ponía a leer. Oye, se me ha olvidado antes. Pregunta por el monasterio de Guadalupe también, ¿vale? Vale. Púntatelo y ya verás qué bonito. ¿Cómo está la biblioteca? Porque a mí me gusta ir a toda la biblioteca. Voy a echar un vistazo. No me viene nada por biblioteca, ¿eh? A mí me gusta visitar la biblioteca de otras ciudades. Voy a buscártelo ahora. Es lo que más me gusta. Voy a buscarte. Malo. Mira, bibliotecas y gastronomía te voy a buscar. ¿Vale? Dulces del convento de San Pablo, tío. Son una maravilla. Sí, sí. Una maravilla. Y llega nuestra querida Verónica. Fermín y su organillo mágico. Y Pimpín. Está un poquito pachucho Pimpín estos días, pero ya se ha recuperado. Ya mueve la colita muy bien. A saltito, míralo, mira. Ahí va. Atención, amigos, ¿eh? In my order for beefcake, not spam. What do you think that I got? Ahí viene. A borderline geek with a Siberian tan, but his profile said he was hot. Ole, Pimpín. Se ha hecho un poco larga la cosa, pero que estaba esperando a Pimpín. Es que yo sin Pimpín no soy el mismo, no soy nadie. ¿Me entendéis, no, compañeros? Sí, entendemos perfectamente. Bueno, tenemos la comunicación ya, son las novedades, como Viola en la calle Minas de Gador número 5, como cada semanita. Y tenemos comunicación porque se ha venido esta semana Gabriel Neveras, Gabo Nevo para los amigos. Querido Gabo, muy buenas, hola. Hola, amigos, ¿qué tal? Ya es primavera en Moviola Comics. Alegría de vivir y alegría de compartir las novedades de la semana. Yupi, me siento seguro y florido. Jejejeje. Viva Bill Gates. Viva Zanoletti. Jeje, porque viva, que viva los dos. Claro que sí, está contento. Primavera. Normal. La primera novedad. Hombre, siempre empieza Juanma, de hecho que es rústica. No, deja su hombre, pues claro. Pues dale, Juanma, dale. Es que me tienen en un altar, ¿eh? ¿Para qué preguntaré yo, de verdad? Sí, que se me caen las lágrimas. Bueno, además me mola un montón el título este. Vaya bizarrada de cómic. Jesús hate zombies. O Jesús odia a los zombies. ¿Y quién no? Bueno, vale 15 euros. Es de Stephen Lindsay y de Jordan M. Dalton. Es de Alterna Comic en rústica, como deberían ser todos los cómics del mundo, y en blanco y negro. Gabo, cuéntame más, que ardo en deseo de conocer más sobre Jesús y los zombies. Cambio. Esta es la primera novedad. Solo fueron necesarios 6 días para que una plaga de zombies barriera a la población mundial. Dios, en un intento de salvar su creación, envía a la Tierra, una vez más, a su Hijo Jesús para restablecer el orden. Pero Jesús ha aprendido desde la última vez que bajó y ahora no va a poner con tanta facilidad la otra mejilla. Esta se la endoso directamente a Javi y un poquito a Antonio, ¿qué os parece? Sabe muy bien. La iba a pedir yo además, ¿eh? Sí. ¿Pero Jesucristo no fue el primer zombi? Sí. Eso cuentan. De hecho, creó un zombi que era Lázaro. También, cierto. Pero Lázaro sí llegó a fallecer. Hombre, ya te digo. Correcto. Que se llegó a fallecer. Tanto. Sí. Yo es que te lo veo un poco en la línea como las películas estas de serie Z, ¿no? Tipo Jesús contra Drácula, no, Jesús había, negro contra había, Fu Manchu. Había una peli que era Jesucristo caza vampiros. Pues, sí, a ver, sí, es que yo creo que esto, en fin... No, correcto. Pachó una risa. Sí, pero eso, que le veo un poco ejercicio de creatividad, las cosas como son. Bueno, pues Jesús, pero que sí, que tiene que estar interesante echarle un ojillo. Odia a los zombies, sí. Amiguito, Jesús. Me quedo con ella y Juan me ha preguntado la primera, así que le toca ahora... Pues voy a montar yo porque sé que la tercera le va a gustar a Raúl. Es el uno de su... De su dibujante, creo que le gusta. Pero bueno, vamos con la segunda. Starman, 38 eurazos, de James Robinson, Tony Harris y Von Graubadger. ¿Eh? Sí, Graubadger. Planeta Comics, cartoné y a color. Así que esto tiene pinta de ser de lujo. ¿Qué nos puede decir, Gabo? Pues esta es la segunda de la semana. Jack es hijo del famoso superhéroe de la edad de oro Starman, pero no se parece nada a él, es rebelde, cabezota y desprecia el pasado de su padre. pero Jack se verá obligado a aceptar la identidad de su padre. Lo que no cuenta son con los antiguos enemigos de Starman, que están dispuestos a buscar la venganza. Indicada para Juanma un par de veces al día y sin vaselina. Juanma, está para ti, ¿eh? No, prefiero seguir... Y sin vaselina, ya sabes. Directamente. El Starman, que... Raúl, venga. Venga. Vamos a por otro. A ver, Gabo, ¿qué me cuentas de Superman Batman Poder Absoluto? 14,95 euros. Los autores son Jeff Loeb y Carlos Pacheco. Efectivamente, uno de mis dibujantes favoritos. Edita Planeta Comics en cartoné a color y son 118 páginas. Y por fin Serafín, la tercera. Volumen que recoge un nuevo arco argumental de la serie regular Superman Batman. En esta ocasión Ed McGuinness es relevado por Carlos Pacheco, que hace uso de un dibujo menos cartoon que el anterior, y al español le acompaña el jerezano, Jesús Merino. Obra donde presenta un mundo alternativo, donde Superman y Batman gobiernan la Tierra bajo un sistema totalitario, ambos héroes se han erigido jueces y verdugos de la ley y la moral. Pero que no se preocupe el lector por la ética de los protagonistas, con unos cuantos viajes a través del tiempo y paseos por otras dimensiones los héroes cobran la razón, deshacen todo el mal que han hecho y los que han muerto bajo sus manos resucitan, para que todo quede como debe, en un alarde de giros de guión, que no debe ni creérselos ni el propio Jed Loeb. Obra considerada por la crítica como una de las cimas del guionista, o eso se dice, no sé cómo lo veis, Raúl, he pensado en ti con esta novedad, tú dirás, majo. Pues tú dirás, Raúl. Pues no sé por qué no lo he leído, pero bueno, la verdad es que el tipo este, el Jeff Loeb, no tiene muy buena fama como guionista, así muy excesivamente creativo, pero bueno, fin. O sea, que Gabo en tu línea, Gabo, no das ni una. En fin. ¿Qué quieres que te diga? Cómic de superhéroes, sí. No está mal, ¿no? Bueno. Ya, el Jesús Merino y el Pacheco a tope siempre juntos. Esto, ya no. El tándem como más fijo que hay de los aquí es en tintador, ¿no? Merino. Merino en tintador, pero vamos, ya no. Ya Pacheco pasó a Marvel y Merino se ha quedado ya como dibujante en DC. Ya se ha roto la... El tándem creativo, sí, sí. Este además, momento, hace ya... Este último año, creo que ha sido. Sí, bueno, oye... Tenemos que hablar más de este tipo de cosas, ¿no? Más cotilleos, claro que sí. Porque eso tiene mucha audiencia, ¿eh? Sí, sí, va a subir un piquito, ¿eh? Va a subir. Me ha llamado la atención, ha comentado Gabo que a Carlos Pacheco, al español, le acompaña el jerezano Jesús Merino. O sea, hay una distinción entre español y jerezano un poquito... No, pero Carlos Pacheco es de Jerez, ¿no? No, es de... Es español. ¿De la línea? Es español. ¿O de Jerez? Creo que no me acuerdo dónde. Bueno. De español. De Cádiz. Sí, no, sí, español. Y sí. Jesús Merino también. Y jerezano. Todavía este no se han independizado. Es que me suena que Pacheco sí era gaditano, lo que no sé si era jerezano o era de otro sitio, pero... Muy bien, pues son tres las novedades que nos ha traído, como siempre, Gabo, desde Moviola. Hasta luego, Gabo. Y esperando encontrarte la próxima semana. No sé si sabes a qué me refiero, querido. Pues vale, amiguitos, volveré la próxima semana, salvo imprevisto, ejem, que a lo mejor, no sé, tal vez, hay alguno, hombre, ejem, espero que no, pero, vete a saber, jejeje, yo creo que quizás, a lo mejor, no hay problema, uy, se me va la señal, adiós, desde Moviola. Adiós, adiós, luego. Vaya cara. Qué morro tiene. Quedado así un poco tiene confuso, más días al año que un maestro, colega, sí. Un hombre también. Escuchad esto, que suba la música, por favor. Qué maravilla. Llega una novedosa sección a nuestro planeta Duna. Es inédita. Hasta hoy, claro. Es una sección guadiana. Es decir, que vendrá. No vendrá, volverá a venir, no volverá a venir, y así sucesivamente. Pero hoy contamos con ella. Los conquistadores de las Américas teveísticas. Toma ya. Ahí es nada, ¿eh? Ahí sí. Tiene sustancia esta sección. Madre mía. Pues me quedo con muchas ganas de enterarme de todo, pero me parece que voy a tener que colgaros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estás contando? Pasa algo, no sé, si esto es... Pero me quedo con ganas, porque tiene buena pinta. Me siento que hacer una tierra de conquistadores que debería normal. De mirarte. Mm-hmm. Claro, pero bueno. Es verdad, ahí las has dado. Si tienes cosas más importantes que hacer. Sí, no, yo voy a intentar, ya te digo, voy a intentar convencerlos de que no tienen competencia sobre Guadalquivir, pero bueno, pero de alguna manera, ¿eh? Pues venga, Oye, pídete... Que el 3%... Tú no siempre tiene... con diplomacia. Sí. No, aquí buen rollito. Claro. Voy a ver si me meto un poquito más en la salita del cómic de Cáceres. ¿Tiene chimenea? De disfrutar, ¿eh? Mira. Que si tiene chimenea la salita... No, pero tiene mesa camilla. Ah, uy, pues entonces mejor. Claro. Está, camilla parking. Mientras los pececillos están calientes. ¿Qué más se puede pedir? Juanma, pásate dentro un ratito para el aperitivo por la casa Trujillo. Dale, dale. Pídete, mira, pídete. Te voy a preparar el menú. Una caldereta de cordero o cabrito, da igual. Unas migas. Uy, sí, eso sí. Y una sopa cana. ¿Una sopa qué? Una sopa cana. Ah, vale. Con leche, con pan, con aceite, con pimentón y con ajo. Saca dinero, ¿eh? Claro, y luego una ropa vieja. Yo, de gran final. Sí, de beber albóndiga. Me voy a pedir las migas porque me ha dado antojo. Y sí, me sí, digo sí. Que va de tu parte, ¿no? Que voy de tu parte, sí, y que sí. Te lo ponga, te lo apuntes, ¿no? Correcto, sí, que sí, tengo sí. Cuenta allí, ¿sabes? Vale. Casa Trujillo, en Cáceres. Un abrazo, Juanma. La semana que viene nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estábamos con esta sección novedosa. Sí, muy traído al hilo, ¿eh? Desde Cáceres, sí, hablando sí, señor, de Pacheco de y de Merino. Correcto, sí. Correcto. Y bueno, como decía Antonio, una sección guadiana que la traeremos esporádicamente, aunque intermitente, pero bueno, regularmente. Y una nueva sección donde iremos haciendo un repaso de los primeros pioneros españoles en publicar en las todopoderosas editoriales americanas Marvel y DC. Supongo que también entre otras más, pero bueno, por lo menos dato que son muy importantes, y de cómo lo consiguieron. Hoy vamos a hablar de Esteban Maroto, que podemos considerarlo como el primer español que logró triunfar en los Estados Unidos. Trabajando para selecciones ilustradas, publicó trabajos no solo para España, sino también Reino Unido y para el mercado alemán. Sus trabajos como Manly, Wolf y 5 por Infinito se reeditaron después en los Estados Unidos con un destacado éxito. Maroto fue el más destacado de los dibujantes españoles que por entonces colaboraban en Warren y posiblemente eso pues le abrió las puertas para colaborar con los americanos. Su gran maestría dibujando historias fantásticas con mujeres bellas aunque guerreras le permitió hacer trabajos para Marvel con personajes como Conan o Red Sonja, aunque también haría alguna historia para X-Men. Para DC dibujó la serie Amethyst, también Crónicas de Atlantis o Zatán. También ha colaborado con otras editoriales como Tops en la serie Blood the Impaler o Cadillacs and Dinosaurs. En resumen, un grandísimo autor, poseedor de un estilo inconfundible, que fue auténtica referencia durante 3 décadas, pero sobre todo en los 80 y 90. Un Fernando Martín del dibujo. Me encanta esto que ha puesto Juanma. Fernando Martín del dibujo. Qué tiempos aquellos, Qué tiempo aquello. Muchos de los jóvenes de hoy no saben, no conocen a Fernando Martín. Hombre, yo recuerdo a Rudy Fernández en el concurso, creo que era de mate. Que con se puso la camiseta de Fernando Martín de Fernando Polo, Martín. ¿Sí? Ah, mira. Que se le caían un par de lagrimones. Sí, sería un gran detalle. Pues un Fernando Martín del dibujo que abría camino para otros grandes autores que vinieron después y que poco a poco iremos trayéndolo aquí. Qué bueno, qué bueno. Tiene buena pinta esta novedosa seccioncita en nuestro planeta Luna. Los conquistadores de las Américas tebeísticas. Y de América, directamente, cruzamos el charco y nos vamos directamente hasta la ciudad condal, se confirma, amigos, Salíamos de la duda la semana pasada, sigue siendo la ciudad condal. Barcelona. Abrimos circuitos con la compañía perfecta siempre de Ruth Martínez en facebook.com/ciaperfecta. Ahí está toda la información. Hola, Ruth. Buenas, chicos. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, primero de todo quería hablaros de un proyecto de ilustración que, bueno, es un proyecto solidario para Japón. Bueno, todos sabemos lo que está pasando en Japón, ¿no? Sí. Y bueno, en algunas zonas pues la situación es bastante dura y así, y se están generando pues bueno, muchos movimientos así solidarios. De hecho, yo he visto, bueno, lo típico como, bueno, como chapas, como se hacen los lacitos, ¿no? De esto, pero bueno, este es como, o sea, no solo para dar aporte, sino también por poder aportar dinero. Uh-huh. Y bueno, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo lo he bautizado como Tsunami Project. ¿Tsunami Project? Sí, pero bueno, el título que le han puesto es que es el lo organiza un foro francés, bueno, una organización casi podemos decirle, francesa, y el título es Des Images pour le Japon Tsunami. Uh-huh. Entonces yo, pues para cortarlo también, le he puesto Tsunami Project. Los que lo hacen son cafés salé, que, bueno, tienen una... Tienen un foro y aparte también hacen unas publicaciones, no sé si las conocéis. Son como libros, como compendio de ilustraciones de varios ilustradores y así. A los libros sí los conozco. ¿Sí? Sí. Hombre, son famosillos, bueno, algunos... Digo los libros en general, ¿sabes? Me suenan, sí. Una vez vi uno, ¿no? Viste uno, sí, te enseñaron, sí, sí. ¿Esto es un libro? Ah, vale. Y bueno, lo bueno de esto es que bueno, le dan la oportunidad a los ilustradores, uno a nosotros, para recoger fondos con... Bueno, lo que pretenden es reunir a varios artistas, tanto si son como conocidos como si no. Y pues lo que tenemos que hacer es ilustrar el suceso, ¿no? Bueno, algunos hacen ilustraciones así más como para mandar ánimos, como mensajes de esperanza, ¿no? Y otros pues han significado... símbolos de Japón, bueno, he visto, no sé, a algunos personajes de Ghibli incluso, pero lo que parece que estos son más como que aparecen ahí como derrotados, ¿no? Yo prefiero los mensajes de ánimo. Sí, sí, ahí en Cía Perfecta, en vuestro muro, creo que son estos a los personajes que te refieres. Sí, ¿hay? Esos son los de Ghibli. Ah, por eso te digo. Son unos espíritus del bosque. Está uno apoyado en el otro y están así, sí, como que muy tristes. Está uno como tristes. Descabezado, es un, claro, poco, ¿eh? Sí, sí, sí, un poquito, sí. Sí, pero bueno, todas las ilustraciones son muy bonitas, hay que decir. Bueno, tanto aquí como en el blog, bueno, en el Facebook o en el blog, he dejado unas pocas imágenes, pero también he dejado el link. Podéis ver en un... es como un mini site han hecho, especie de blog. Uh-huh. Y ahí han reunido pues todas las ilustraciones que han ido enviando. Qué bonito. Y ahí, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Y uh-huh. Están muy guapas. Muy bien. Pues... Y lo que, bueno, lo que pretenden hacer esto es hacer una subasta con las ilustraciones que den su permiso. Pues, algunos me comentaban que no les acababa de gustar que se consigan beneficios, ¿no? De una obra suya. Bueno, que muchos se deben preocupar por eso, pero decir, bueno, que eso, que tú puedes elegir si quieres que entre a subasta o no entre a subasta. Uh-huh. O sea, el que no quiera como que se gane dinero con su ilustración, pues puede pedir que no. Pero bueno, está bien porque bueno, la cosa es esa, ¿no? Reunir dinero para luego estar destinado pues a hacer cosas para recuperación de Japón y así. Y también los que ellos vean como que tienen un nivel, dicen como llegar a los niveles, no sé hasta dónde será el nivel, pero con eso harán un libro, como, bueno, una vez hicieron hace tiempo el Totoro Forest Project, que uh-huh. Creo que incluso lo recomiendo porque las ilustraciones son muy guapas, y bueno, y era una situación similar, que lo que querían era recaudar fondos para un bosque que iban a derruir. Pues es la misma organización y yo creo que se han de fiar. Uh-huh. O sea, para el que le preocupe... Hombre, tiene buena pinta, sí, la cosa. Hombre, está bien, porque así como que para hacer una ilustración, pues yo por ejemplo no puedo ir ahí y ponerme a recoger escombros o ayudar a alguien con dinero, pero si puedes hacer una ilustración y eso sirve para reunir dinero, pues claro. O sea, a mí me parece un proyecto bonito. Sí, sí, súper loable. Pues solidaridad con Japón en este caso. Dilo en francés, que me mola mucho el acento. Ah. Sí. Bueno, decimos pour le Japón. Qué bonito. Tsunami. Repítelo, por favor, una vez más, ya está, ¿eh? Uy. Es que me encanta. Politono en no, su teléfono. Me encanta el francés. ¿Lo vas a grabar? Sí. ¿A que lo digo otra vez? Sí, dilo. Decimos por el Japón. ¡Qué maravilla! Es que estamos acostumbrados a que Juanma diga esas, claro, cosas y acaba el pobre. ¡Con imagen de Japón! Correcto. Que acabo la mitad de las veces en urgencia. Entonces cambiamos de registro con Ruth. Y, claro, pues, entonces... No hay color, no hay color. Ahora que no está Juanma lo podemos decir, no hay color. No hay color. Bueno, pues a tres personitas les gusta esto. De momento a muchas más seguramente en un ratito. A Darío Salvi, a Joana Duarte y a JL. Les gusta. ¿Vale? ¿Y qué más cosas? ¿Hay? Y bueno, luego quería comentaros también de una oportunidad que el viernes sale a la venta la Nintendo 3DS, no sé si habéis oído. Sí. Y bueno, la novedad es que es, bueno, la consola portátil, la DS, que lo que tiene de particular es que te permite ver imágenes en 3D estereoscópico, pero sin gafas. Anda, me lo explique, por favor. Sí, Yo creo, bueno, yo siempre digo eso, a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero yo creo que son las dos imágenes que las superponen con alguna especie de vibración, porque sí. Incluso dicen que no puedes estar más de media hora jugando. Porque te perjudica, ¿no? Sí, porque se media hora supongo que dicen seguida, ¿no? Porque si solo puedes jugar media hora al día... Es un poco... Entonces el profesor Lito no te lo acabas nunca, vamos. Claro, sí. Ya te lo digo. Bueno, yo juego más o menos a media horilla. Media horita. Sí, en el ferrocarril o algo. De todas formas, yo creo que no va a ser lo mismo. A mí todos estos inventos yo desconfío ya de entrada, no sé. Sí, no. Bueno, a mí me gustó. Bueno, la cosa era eso, que han hecho que tú puedes ir a probarla. Mm. Yo fui el pasado viernes y mucha gente me preguntó que querían ir ellos también o... y entonces lo que he hecho, bueno, en Facebook y en el blog, he puesto un post con indicaciones para todo el que quiera ir y probar la experiencia. Le llaman prueba y verás. Ajá. Y bueno, ahí lo hacen como en unas salas y durante una hora pues te van... Bueno, al principio es media hora de que te explican un poco las funciones que tienen, que puedes hacer fotos en 3D también. Ajá. Y... Bueno, un poquillo de todo. Hay incluso un juego que... Bueno, yo iba acompañada y entonces pues le haces una foto a tu compañero y le puedes disparar. ¡Qué bueno! Pero claro, como es en 3D la cámara, desde fuera tú ves la habitación y te aparece la cara de la persona riéndose, así, jajaja. Y tú puedes ir disparándole y todo. Era simpático. También hay de realidad aumentada, que es esto que te ponen una carta y sale algo de dentro de la carta. Uh-huh. Bueno, en la pantalla, claro, en la realidad no. Y bueno, esta semana es la última, porque ya el viernes, como sale a la venta, pues sí, supongo que lo han hecho hasta entonces. O sea, que en una hora te explican y luego puedes probarlo. Sí. Ah, es verdad, no lo explico. La segunda media hora, hay varias consolas con un demo de un juego. Me parece que eran 6 juegos o una cosa así. Y están todos ahí puestos y tú puedes ir probando. Puedes probar todas las demos. Ajá. Y, bueno, está bien. A mí me gusta bastante. Sí que es verdad que depende cómo te muevas. Si lo ves de lado, el 3D se pierde. Claro. Se queda como doble la imagen, ¿no? Es como si te quitas un poquito las gafas, ¿no? Te las subes. Sí, es un poco así. No. Pero si te mantienes, bueno, recto y con... O sea, si no te mueves mucho, Una consola portátil en lo que no te puedes mover. O sea, solo puedes jugar media hora y no te puedes mover mucho, ¿no? Nintendo no lo veo, claro. Ya. Al final le cogí el truco y jugué al Street Fighter, que yo creo que me movía un poco. Ya le cogí el truco para evitar que perdiera el 3D. ¿Y no lo verás todo rojo ahora, no? ¿O verde? No. Ah, vale. No, con colores, es con colores. ¿Pero lo ves todo con colores ahora? Sí. Qué bonito. He perdido visión, ¿no? No, hay puntos que coinciden con algunas ciudades. Si os parece, vamos a recordar las más próximas. Ah, sí. Además de en Barcelona. Está ahí en La Coruña. Sí. En Oviedo, en Valladolid, Zaragoza, Madrid, Valencia, en Barcelona, Murcia, Córdoba, Sevilla y Málaga. Perfecto, o sea que... ¿Cuál está más cerca vosotros? En Málaga, por ejemplo, Málaga. Murcia... Murcia quizá un poquito más, ¿no? En los dos a la par, más o menos, Málaga o Murcia. O sea que ahí podemos estar probando esta Nintendo. Sí, ¿a quién le haga gracia? 3DS. Poniéndote ciego. Sí. Nunca mejor dicho, además, ¿eh? Media si anuncia Punset. A mí me resultó extraño que anunciara el Punset, ¿no? No le veía yo el nombre ahí como... Ah, pues entonces me quedo más tranquilo. Si sí, lo ha dicho. Anuncia Punset. Me juego el cuello que Punset tenía en la Nintendo para acá. Te lo digo en serio. Después de que ha comentado Ru, estoy casi seguro. Porque más, ese te dice, esto se ve, no sé cuánto. Digo, qué cosa más rara. Es que yo se me jugando a Super Mario, es que no lo veía. Y yo contándome que se te va la olla, digo, no me creo nada, Eduardo. Qué bueno. Bueno, Ruth, ¿algo más? Pues no, ya está. Bueno, también os quería comentar que he dejado algunas imágenes de dos películas. Bueno, concepar y un poquito de todo. Que he hecho ahí, que me he currado las imágenes y todo, colocarlas bien y eso. Y las he dejado en Facebook. Sobre todo las de Enredados, de la última de Disney. Sí. He hecho una carpeta. Y también de Romeo y Julieta, a ver si hago también una carpeta. Y la verdad que ha gustado mucho. Ah, perfecto. Os invito a que le echéis un ojo. Perfecto. Se dejaba ahí. Muy bien. Hay además 4 comentarios y a 3 personas les gusta, ¿eh? ahora mismo. No, hay 22. ¿Hay 22? Sí. Espérate, que estoy mirando yo entonces más arriba. Ah, es verdad. Estoy viendo en 3D. Mira, 23. No, personas. A 23 ahora. 23 les gusta esto. Yo creo que es el récord de me gusta. Sí. Y ahora, fíjate, habrá, porque voy a poner, yo voy a clicar, me gusta... A ver. 24. Toma. Ole. Ole ahí, ole ahí. Pues Rucía Perfecta, desde Barcelona, como siempre, un gustazo, un besito enorme. Nada, me gusta el niño, chicos. El beso te lo doy en 3D, ¿eh? Ah, vale, vale. Entonces tiene más perspectiva. Sí, sí, más sabor. Hasta la semana que viene, Ruth. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tía Perfecta, recuerden en facebook.com/tíaperfecta, como suena. Nos encontramos todo lo que nos cuenta Ruth cada semanita. Llega la sección estelar. Dirigida a esta hora, justo en el planeta de una cada semanita, por Raúl Moreno. Vamos a unos 20 minutitos del final. O sea que hoy te puedes desahogar, te puedes explayar. Es que hoy traigo calidad, hoy traigo aquí noticia... Viñetas. Buena, buena. En pantalla grande. Una sección, recuerden, guionizada, producida, dirigida, coordinada, presentada, ambientada, fotocopiada... por Raúl Moreno. En el micrófono, señoras y señores, el mismísimo Raúl. Es que lo voy levantando Moreno. La copa, tío. La copa ahí de la Champions. En persona, ole, señoras ahí, y señores, sin trampa ni cartón. Espera, déjame esto que me vuela mucho. Comienza, señores. Viñetas en pantalla grande. Vale. Adelante, Raúl Moreno. Pues hoy traigo noticias de bastante interés y yo creo que aquí al amigo Javi va a hacer amigo. Bueno, va a soltar algún que otro improperio. Afila el hacha. Porque son noticias con cierta... En fin, vamos al lío. La primera de ellas. David Slade va a volver a hacer una película de Daredevil. Fuera, fuera. Sujeta a Javi, por favor. No sé si recordáis que hace ya unas cuantas semanas comenté cómo estaba el tema este, porque la Fox necesitaba hacer una película de Daredevil y si no, pues perdía los derechos del personaje y volvían a Marvel. Pues bien, parece ser que estos últimos días ha salido la noticia de que el británico David Slade, cuyo último trabajo fue Eclipse, la tercera parte de Crepúsculo, es el nuevo director. Anteriormente, este buen hombre ha dirigido Hard Candy en el 2005 y 30 días de oscuridad en el 2007. Ya, pues, como ya habíamos comentado, la Fox necesita sacar otra película para poder seguir manteniendo los derechos del personaje, porque si no, volverían a Marvel Studios. Así que pues el tema es evidente, parece ser que la película será estrenada en el 2012 en 3D y con alguna joven promesa, y ya se está rumoreando que podría ser en el Robert Pattinson, este, el que sale también en las películas de Crepúsculo. Madre mía. Y enlazamos con Robert Pattinson porque, bueno. Porque señoras y señores, ya estamos viendo aquí posibles protagonistas para la película de Akira. A ver, pues estamos ante el proyecto que más tiempo se está dedicando a la fase de preparación. Lleva ya esto años. Akira de... Akira, el manga Akira de Otomo. De Otomo. Exactamente. Madre. Por eso, porque no va a ser fácil contentar a millones de lectores y fans del manga o anime, ambas cosas. Y que supuso prácticamente la explosión del género tal como lo conocemos ahora. La adaptación de Akira, pues esto es un proyecto peligroso. En principio por lo que costaron los derechos, pues hace ser que se tuvieron que gastar un talón de 7 cifras. Las connotaciones que tiene la historia y las consecuencias que puede tener fallar lo más mínimo en pantalla. Y por eso el desarrollo es de una lentitud casi angustiosa. Steve Jobs, guionista de toda la saga de Harry Potter y del reboot de Spider-Man, ya ha entregado a la Warner su guion de la adaptación del anime de Kazuhiro Otomo, basado en las 6 cómics de Akira. Y Deadline.com informa en exclusiva que dicho libreto se ha enviado a una lista de actores, y de entre ellos saldrán los afortunados. De los papeles principales, el de Tetsuo y Kaneda, pues el estudio ha cerrado filas sobre Robert Pattinson, Andrew Garfield y James McAvoy. O sea, Pattinson ya dice que de momento que él no sabe nada de Daredevil y que está esperando a ver qué cuentan con... a ver qué pasa con Akira. El tema es que los personajes, por ejemplo, Tetsuo en la historia original tiene 15 años de edad, y los actores, pues, James McAvoy tiene 32. ¿Cómo era aquello? Sensación de vivir, ¿no? Sensación de vivir. Andrew Garfield, que es el que va a hacer de nuevo, el nuevo Spider-Man, tiene 28 tacos. Y Robert Pattinson tiene 25. Bien, para Kaneda, que supuestamente en el cómic tiene 16 años, espérate, que ya vienen aquí los abueletes, el guión se ha enviado a Garrett Hedlund, Michael Fassbender, Chris Pine, Justin Timberlake, toma ya, y Joaquín Phoenix. Y atención, en que la lista esta gente también ya tiene una edad, porque Fassbender tiene 34, Phoenix tiene 37, otro Hedlund tiene 27, Chris Pine tiene 31 y el Justin Timberlake tiene ya 30 añazos. Bueno, pero bien afeitaditos, ¿sabes? Hombre, lo digo yo, que a lo mejor con el maquillaje... pues, claro, hace... peinados a cazuela y depilados. Sí, y con las pinzas aquí para que parezcan todos chinos, correcto, porque correcto. No hay ni un occidental en el cómic, ¿no? No entiendo tampoco. Hombre, es que esa era una de las historias que decían que no se va a estar ambientado en Japón, sino que va a estar ambientado en Nuevo Manhattan, ¿no? Una historia así. Madre mía. Espectacular, ¿eh? Así que Akira parece tomar definitivamente forma con Albert Hughes, uno de los directores del libro de Eli, en la dirección... y un plan de rodaje tentativo para agosto de este año. Aunque se desconoce si al final se hará en dos entregas, que parece ser que era lo que tenía previsto la Warner, con intención de estrenar adaptando pues tres libros en cada película, y en fin, no se sabe si se rodarán las dos a la vez o se esperará a hacer una vez que pasa, y en fin, que seguiremos dando noticias. Vamos, que de momento no tiene muy buena pinta. No tiene buena pinta nada. Es que claro, está todo muy desordenado, ¿sabes? Ahí, no sabemos. Vamos a ver aquí, pero vamos, la lista de actores como que no nos convence, ¿no? Yo, es que no sé, creo que intentar aprovechar el tiro. Tampoco es que me parezca Robert Pattinson un mal actor, un actor mediocre, pues de película... Lo que sé que yo recuerdo de... sí, pues esa y la de Harry Potter, creo que también sale en... Sí, de Cedric. Pero vamos, que yo una cosa tan sesuda y tan compleja como Akira, ya me parece complejo, como tú dices, llevarla al cine con lo que lleva, cuando además la adaptación del cómic al anime ya fue lo suficientemente perfecta como para no querer tocarlo más, ¿no? Y si encima te están diciendo que va a hacerlo un tío con 40 tacos, pues es que ya puesto, ¿sabes? Yo para ese papel veo perfectamente a Joselito. A nuestro Joselito. Joselito estaría bien para uno de los niños, esos, claro, de Akira. Claro, él sí da el pego perfectamente. Ostras, verdad, para uno, el niño pinta viejo, un poquillo así, viejo, la carilla ese, de blanco, sí, y tal. Sí, sí, y, sí. Y, plataforma Joselito. Pero ¿dónde está el manager de Joselito? Desde ya, sí, hay, sí, que ponernos, sí, hay que poner esto en movimiento. Plataforma en Facebook, ya. Impresionante. Todos con Joselito, amigos, para este papel. Vaya. ¿Alguna puntita más, Raúl? Pues no, eso es todo por esta semana. Que no es poco, ¿eh? No es poco. Viñetas en pantalla grande, solo en Planeta Duna, amigos, con la participación estelar hoy como tiquismiquis de Javi. El papel protagonista para Raúl Moreno. He pinchado yo también lo que podía un poquito. Bueno, está el maestro Santiago Girón al otro lado del teléfono. Santiago, muy buenas. Muy buenas. Oye, ¿tú estás con Joselito también? Sí, hombre, yo creo que Joselito es que Akira. Totalmente. Es que ha sido pensar en Akira y... Es que lo es, ya. Venírseme Joselito a la mente. Y ahora fíjate... El final de su vida tiene mucho que ver con el final de Akira. Sí. Fíjate que no me lo puedo quitar de la mente ahora, por favor. Que alguien me pase otra imagen. Eso que suele ocurrir con estas ideas felices, que luego terminan siendo ideas odiosas. Bueno, tenemos el consejito preparado, va a ser algo muy especial, como cada semana. Así que en un periquete, en 4 más 3... más 8 en 11 segundos, amigos. Llega Santi Girón. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Pues te escuchamos con... Seguro que son 11 segundos. Son 15. Mm-hmm. Son 15, pido perdón. Sí. Bueno... Hoy quería hablar de una palabra que también queda muy estupenda, que es multilinealidad. Ole ahí. La multilinealidad de la narración en el cómic. ¿De dónde extraigo yo este término tan tan fabuloso, ¿no? Del Google. Bueno, no he tenido que recurrir a eso, sino que ha dado la casualidad de que hace una semana o así, un poco más de una semana, fui al Salón del Cómic de Granada y allí me regalaron un librito que se llama Sinfonía Gráfica, de Sergio García Sánchez. Sergio García Sánchez es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Granada y autor de cómic. Y bueno, este libro es la plasmación de su tesis doctoral, una tesis doctoral sobre el lenguaje del cómic, ¿no? Y en este libro recoge, digamos, una serie de ideas que él ha experimentado a nivel de autor, ¿no?, sobre las variaciones en las unidades estructurales y narrativas del cómic. Para ser un poco más concretos, vamos a hacer un cómic con lenguaje estrictamente de cómic y que no se parezca al cine, que no se parezca a la literatura. Es un poco lo que Sergio pretende, ¿no? Como punto de partida de esta investigación que hace Sergio García, ¿no?, se propone poner en duda pues todos los clichés, ¿no?, digamos, las reglas tradicionales del cómic, ¿no? Y se hace preguntas como ¿por qué los cómics tienen que ser como son? ¿O por qué tienen que estar compuestos de páginas que se suceden una tras otra en un orden de lectura preestablecido? ¿O por qué deben estar repletos de viñetas que se suceden de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en el caso del manga y de arriba a abajo, ¿no? ¿Por qué deben existir esas fronteras gráficas, ¿no?, que son los bocadillos o las cajas de texto, ¿no? Uh-huh. Y que además unen de una forma tan artificial lo que es la imagen y el texto. ¿Por qué el orden espacio-temporal de lectura debe ser además establecido por esta corsés tan estricta, ¿no? Y Sergio plantea un nuevo sistema de narración basado en tres puntos fundamentales, ¿no? Primero, que hay una continua búsqueda de lenguajes narrativos más plásticos y menos dependientes de otros medios como el cine, o básicamente, que es lo que ahora mismo influye más en el cómic, ¿no?, o como la literatura al uso, incluso como los relatos ilustrados, ¿no? Por lo tanto, se trata de desarrollar el lenguaje del propio cómic, como lenguaje del cómic, huyendo de todas esas referencias cinematográficas y tal, sino elegir un lenguaje propio del cómic, ¿no? Aquí es donde entra el concepto de multilinealidad de la narración. Bueno, no sé, que seguramente todos vosotros de pequeños habéis dibujado batallitas y cosas de estas con muchos muñequitos, ¿no?, digamos, ¿no?, en las que unos se enfrentan con otros, ¿no? O sea, al que le gusta el cómic seguro que de pequeño lo ha hecho alguna vez, ¿no? Y uh-huh. En las que no había viñeta ni había nada, pero había una narración. Es decir, allí había un montón de muñequitos. Yo solía hacer... masacrar Sioux, ¿no? Entonces yo hacía monigotes montados a caballo, un montón de indios muertos por allí, no sé cuántas. Y aquí yo estaba y el tipo, mi héroe, iba de un sitio a otro del papel, ¿no?, pero no seguía un orden establecido, de lectura convencional, ¿no? Uh-huh. Bueno, normalmente la narración, en cambio, en el cómic y también, bueno, y también en muchos otros medios, ¿no?, pero sobre todo en el cómic, es lineal, es decir, se corresponde con un hilo argumental, un único hilo argumental, y con una realidad concreta, y en esta realidad concreta y en este hilo argumental hay unos personajes que están interrelacionados mediante un curso de sucesos, ¿no? Bueno, pues Sergio García pretende crear varias realidades paralelas, igual que nosotros hacemos en esas cuartillas de pequeños que hacíamos, ¿no?, en esos folios, ¿no?, que rellenábamos de monigotes, ¿no? Además, varias realidades paralelas que pueden estar interrelacionadas entre sí o no, y que pueden dar como resultado, pues también, varias líneas de narración simultáneas, ¿no? La multilinealidad, como tercer punto, ¿no?, debe producir también como resultado un cambio en la actitud del lector. Es decir, nosotros tenemos los lectores de cómics, que son una figura pasiva, ¿no?, una figura que lee un cómic como se lee un libro y tal, ¿no? Sin embargo, mediante esta multilinealidad se trata de que el lector se implique más en la lectura y que pueda elegir diferentes vías de narración y escoger él mismo el ritmo de lectura que más le apetezca, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un caso de multilinealidad que nosotros hemos experimentado como autores, que fue una cosa que hicimos para Diputación desde la Luna, que se llamaba Elige tu movida, sí, ¿no? y ahí hay un experimento de multilinealidad bastante común, bastante no experimento, sino un hecho de multilinealidad bastante común, que es que una persona llegado a un punto en el argumento puede elegir un camino u otro, ¿no? Uh-huh. Bien, pues igual que ese experimento hay muchísimos otros, ¿no? Sergio García nos muestra una gama enorme de métodos y soportes narrativos originales y aplicables al cómic de muy diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, la viñeta soporte, esto es muy típico, eso, 13 ruedas del percebe, para ponernos en un caso, ¿no? Uh-huh. Que la viñeta soporte es un espacio parcelado, ¿no? Un espacio parcelado con un tiempo definido y en el que se mueven multitud de personajes que pueden interactuar unos con otros o no, ¿no? Eso, por ejemplo, es el 13 ruedas del percebe, pero hay muchos más ejemplos, ¿no? Las litografías, por ejemplo, de Escher, hay una que se llama cubo de escalera y otra que se llama escalera arriba y escalera abajo, donde en una escalera en la que se hacen transparentes los tabiques, digamos, y tal, ¿no?, se ve a personajes subir, bajar, ir, relacionarse unos con otros, y todo esto, ¿no? O los caminos. Hay un álbum, precisamente, de Sergio García, de Lewis Trollkin, que se llama Los Tres Caminos, o hay otro que también de Lewis Trollkin, que se llama Omni, en el que la narración sigue un camino dibujado en el papel. Y este camino, por supuesto, puede bifurcarse. En el caso de Los Tres Caminos, se trata de tres caminos que siguen personajes diferentes. Estos caminos se cruzan, estos caminos divergen o convergen, según, ¿no? Y hay tres hilos argumentales, o más, incluso, ¿no?, que pueden estar en ese sentido mezclándose, ¿no? Los mapas animados, también algo muy muy típico, ¿no? Hace poco, por ejemplo, Frank Carmona hizo uno para el barrio de Santo Domingo, en El Ejido. Hay un cartelón de asado enorme que se pone por las carreteras, que está dibujado por el gran Frank Carmona, sí, en uh-huh. el que el callejero de Santo Domingo cobra vida, tiene personajes allí pululando, y hay multitud de chistes y de historias que puedes leer en ese mapa animado, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimos, ¿no? El dibujo trayecto, la página póster, esta elección de finales y trayectos narrativos que decía en Elige tu movida, por ejemplo, ¿no? El cómic también como pentagramas musicales, ¿no? Es decir, todas estas experiencias yo creo que lo que hacen es dar al cómic una entidad y un lenguaje mucho más propio, mucho más inimitable, digamos, ¿no?, por parte de otros espacios narrativos, como puede ser el cine, de otros géneros narrativos, como puede ser la literatura, ¿no? Y esta experimentación a mí me parece muy interesante también de cara a los autores nuevos. Yo creo que los autores nuevos deben de estar continuamente experimentando nuevos caminos narrativos y, por supuesto, si son autores de cómics, nuevos espacios dentro de lo que sería el lenguaje, bueno, convencional del cómic. Fantástico, nuevos métodos, ¿no? En este caso la multilinealidad es el método con el que hemos aprendido una vez más de esa sabiduría de Santiago Girón, amigos, aquí en Planeta Duna. Santiago, no te vayas porque queda la penúltima etapa de nuestro Planeta Duna. ¿Te quedas, no? Pues sí, porque yo ya sabes que soy un buen gilipollas. Oye, tampoco es eso. Vamos a por ello enseguida. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Sí, amigos, todos somos gilipollas. En un momento determinado, en este en concreto, ¿no? La pregunta gilipollas, la que llega a nuestra vida en el planetita Duna, una pregunta que no ha encontrado ganador o ganadora, decimos todos al unísono. ¡Oh! Era, yo creo que bien sencilla, solo bastaba documentarte un poquito, pero vamos, estamos remolones por lo visto estos últimos días. Insisto en esa pregunta, Javi va a ofrecer una pista ahora, yo creo que casi definitiva, pero habrá una pregunta suplente que tiene que ver con el cómic, la cual también nos vale, y otra pregunta que tiene que ver con la vida. Voy a ir salpicando, rizando el rizo, con la vida en general, cositas, ¿no? Para que la gente conteste lo que desee. Y a la respuesta más original también la vamos a dar dos entraditas con Cines Monumentales. Estamos que lo tiramos, tremendo. Yo preguntaba, la semana pasada, entre Batman, Superman, La Mujer Maravilla y el Capitán América, ¿cuál fue el primero en aparecer y el último en aparecer? La pista, Javi, sería... Hablamos siempre de publicación, ¿eh? No, sí. Cuando apareció un día por la... En fin. Por la churrería. Por la churrería, no, por la edad, o sea, sino... publicados, fecha, claro, de publicación, exactamente. Sí, sí. Y bueno, pues podemos decir como pista que tanto el más antiguo como el último son extraterrestres. Santi, tú lo sabes ya, ¿no? Bueno, así sí, claro. Ahora ya, amigo, amigo, muy bien. Pues 950 30 30 00, días de radio arroba candilradio.com. Y después vamos a recordar, el punto de contacto con la duna. Y ahora viene la pregunta suplente, que es válida esta semana. La pregunta es, ¿por qué al increíble Hulk se le rompe cuando se transforma toda la ropa menos los pantalones? Gran pregunta. Es una buena pregunta. Yo siempre también me lo... Es que no sé. Qué gran pregunta. Es una pregunta que, bueno, puede tener su respuesta también, ¿no? Esta sobre los cómics. Y otra sobre la vida en general, ¿no? Curiosidades del mundo. Curiosidades gilipollescas del mundo. ¿Qué hay que hacer si uno ve a un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción? Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Admitimos, yo llamaba a los Dicona y me quitaba la movida de medio. Esta es una opción, por ejemplo. Llamaba al Seprona rápido. La que da Javi. Santi, ¿tú qué harías? No sé. Yo soy un animal en peligro de extinción. Suelo comer plantas en peligro de extinción. Ya somos dos, eso te iba a decir. Pues ahí queda, ¿no? Es decir, estas dos últimas respuestas opcionales, insisto, la más original tendrá su premio en forma de entraditas. Y sigue vigente la pregunta gilipollas oficial, ¿eh? Que es la primera. Santiago Girón, un abrazo muy fuerte. Un abrazote a todos. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta luego, maestro. ¿Y cómo contactamos a través de la duna, Javi? Pues a través del ordenador. Directamente, ¿no? Le conecta a internet y a través de la dirección de correo electrónico info.laduna@gmail.com nos puede dar la solución, bueno, tanto de este concurso como cualquier cosa que queráis escribirnos. Claro, esta dirección no es solamente para el concurso, es la dirección oficial de la duna. Claro. Cualquier persona que nos quiera escribir o quiera contactar con nosotros, y ahí estamos. Sí, señor. También la de Candil Radio, diasderadio@candilradio.com, concretamente de este programa. Pero siempre, Dilo. Recomendamos la vía telefónica, que es la más rápida, al 950-30-30-00, que, bueno, pues llamáis, sé la respuesta, la decís, y aquí estará alguien que os recepcionará la respuesta. Y ya no sé si sigue recibiendo en tu casa o ya no recibe. En el segundo de... Mira, hay una rachita que no, me lo voy a pensar ya. Ya os comentaré, ¿vale? Es que vale, estoy de reformas ahora. Ah, vale. Ya os comentaré. También necesita uno su intimidad, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Sí, un momentito. ¿Con día de gente en casa? Sí, ya se cansa uno de todo, ¿eh? Bueno, pues el disco dedicado esta semana, ¿cuál es? Pues hace tiempo que no íbamos con Trayo de la Buena y nos vamos con una canción de Pantera que se llama Cemetery Gates. Puerta del cementerio. Esto extraña, ¿no? Espérate. Esto empieza ahí. Ah, vale, es que parece un temita. Pantera esto, siempre es muy traicionero. Ya. Pues con Mirinda, con Moviola, con Gabo, con Ruth y Compañía Perfecta, con Ramón, con el maestro Santiago Girón, con Juanma Beltrán, con Javi Sánchez y con Raúl Moreno, el Planeta Duna se despide hasta la próxima semana. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Hasta luego.